En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro esta tarde, era su hermano Patricio con Disco Bar. Y bueno, cada uno de ellos estaba haciendo una reflexión luego del final de Arena Hash. Y Manuel nos dice, el productor Manuel Garrido Leca, dice, por un lado estaba Pedro y por el otro lado la banda. Yo era el intermediario de las dos partes. Cuando hicimos el segundo disco, tocamos techo en la escena local. Se fueron a Miami para iniciar su internacionalización. Ahí es cuando empieza a sonar la idea de Pedro de explotar solo. Cuando se viene el año 92, me buscó e hicimos cosas juntos. Yo sabía que tarde o temprano se iría y les había advertido a los demás sobre esta posibilidad. Ya lo había conversado con Patricio y Arturo en mi casa. Ellos no quisieron aceptar que el líder era Pedro. Y fue un golpe duro que se fuera del grupo. 3 de la tarde con 15 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Ahora soy remolino de errores e impurezas. Mi mente

sola. ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer? Si son distintas, si son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Mar de Copas con Un Día Sin Sexo. Y bueno, siguen las reflexiones luego de un buen tiempo en que ya Arena Hash se había separado. El productor Manuel Garrido Leca nos cuenta que unos días antes de la Navidad del 92... Patricio, Arturo y Cristian regresaron a Lima para pasar fiestas de fin de año con sus respectivas familias. Y ninguno de ellos encaró a Pedro, ninguno tampoco convocó a una reunión para decir si Arena Hash continuaría. Y ninguno tampoco planteó la posibilidad del final del grupo. Bueno, pasaron las fiestas, las semanas, empezó a correr el tiempo que debía servir para juntar dinero y regresar a Miami, como lo habían hecho 8 meses antes. Y llegó así febrero, Día de los Enamorados. El manager de la banda en Perú, Robelo Calderón, ya había cerrado contratos para ofrecer algunos conciertos aquí en Lima. Y nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Que no Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí. Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos lo son todo para mí. ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón. Y esos susurros cuando hacíamos el amor. Difícil de pensar que ya nunca volverás. Tus alas volarán y en otro cielo sufrirás. Que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues la vas a pasar muy mal. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Men con Decir Adiós. Bueno, y el buen Pedrito ha criticado a quienes no viven la fiebre mundialista de fútbol que se ha desatado en estos días, que, gracias a la clasificación después de 36 años, por supuesto. Él dice que un gran entusiasmo por el fútbol en nuestro país en los últimos días por la blanquirroja ha estado presente en todos los medios de comunicación, algo que a algunos les ha parecido excesivo. Sobre esto, Pedro dijo en su Facebook: ¿hay saturación de fútbol en los medios? Sí, pues, pero quien no lo tolere no tiene inteligencia emocional, quien no lo entienda no ha ido a la universidad, o no ha leído sobre psicología colectiva o las catarsis de una sociedad deprimida. Quien le haga ascos no ha sufrido lo que el pueblo peruano sí ha sufrido. Él también remarcó que es importante que sigan tocando temas coyunturales como los casos de corrupción y las marchas en contra de los imperdonables feminicidios. Finalmente, lamentó que algunas personas esperen que le vaya mal a la selección en el Mundial y a los infelices, dice Pedro literalmente, que dicen ya los quiero ver cuando regresen derrotados. Él dice que sepan que de 31 de los 32 países van a volver a sus tierras derrotados. Así publicó en su Facebook personal Pedro Suárez Vértiz. ¿Quieren leer más? Este es un extracto. Si quieren leer más de este artículo, entren a nuestra web que es oasis.pe. 3 de la tarde con 40 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Déjame tratar de entender. Prometo no hablar. Prometo no tocarte. El tiempo dirá noche más, siento que será la última vez. Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Zen con Quédate. Y bueno, a todo esto Pedro reflexiona sobre, digamos, el fin de Arena Hash, así como lo hicieron el resto del grupo, más el productor, su productor Manuel Garrido Leca. Pedro dice, he tenido mil teorías sobre la disolución de Arena Hash. Mis impulsos solistas, nuestras adolescencias. En 1993 a Patricio, Arturo y Cristian les conté que estaba grabando un disco de rock and roll, no de pop rock, que era el género que identificaba Arena Hash. Fue un respiro para mí. Los 80s habían sido muy, muy pop y yo era fanático de los Rolling Stones. Arena Hash nunca iba a ir por ahí, por algo tan vintage. Así que grabé mi disco No Existen Técnicas para Olvidar, que coincidió con el sorpresivo embarazo de mi esposa. Bueno, ya estábamos en el año 94 y el disco arrasó en ventas y yo lo interpreté como el pan bajo el brazo que había traído mi primogénita. Y por supuesto me dediqué a las giras, firmé con Sony Miami y me lancé en el año 95. 3 de la tarde con 52 minutos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Thank you.